Es un poco sorpresa, queremos que esté un poco en sorpresa y desde aquí vamos a invitar a la gente que se acerque y que la vean. En un principio todo indica que sí, que la va a estrenar el viernes, salvo que haya imprevisto de última hora, el jueves cuando los vestidos del Cristo la pongan, la prueben y haya algún defecto, alguna cosa que se vea que no se puede llevar a cabo ese estreno, pero todo hace indicar que sí, que si no hay contratiempo de última hora, esa túnica se estrenará el viernes. También la Coral Polifónica, que nos viene acompañando desde hace, pues desde el principio que hicimos el triduo, desde hace 8 o 9 años, pues también va a tener un estreno bastante importante esa noche, pero nosotros no queremos desvelarlo, son mejor ellos que lo hablen o ellos que tengan en bien de decirlo. También pues invitar a la gente que se acerquen por allí, porque es algo que va a ser bastante novedoso y que a la Coral Polifónica ya, si de por sí tiene categoría, pues esto es algo que le va a dar todavía más rearse. Y habla del sábado también de la música, de la agrupación musical ubriqueña, que creo que va a interpretar tres marchas, y finalmente cerrará, como viene siendo tradicional, con la marcha Jesús Cautivo y el himno nacional. Tengo entendido que en estas tres marchas hay una marcha o dos, que es la primera vez que ellos las van a interpretar aquí en Ubrique, y también tendrán en bien de estrenarlas con nosotros en este concierto del viernes. Así que diferentes novedades, como hemos podido comprobar, que nos has comentado a lo largo de lo que van a ser estas dos jornadas del viernes y el sábado. Eso, por una parte, al hilo de lo que tú ya anticipabas, bueno, pues te referías, ¿no?, a lo que va a ser la misa que se celebre ya, bueno, pues en próximos meses, en torno a una virgen que se ha donado a la agrupación y que va a ser la segunda titular de esta agrupación parroquial. Coméntanos, bueno, pues toda esta noticia que en sí supone el hecho de que haya una titular más, por tanto, una virgen dentro de lo que es vuestra agrupación. Bueno, esto es un proyecto que desde hace muchos años, casi desde los orígenes, pues la agrupación tenía en mente de que a la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, pues tuviera una segunda imagen titular, una imagen de una virgen, y en un principio pues se tenía en mente de que fuera una virgen de la esperanza. Se estuvieron viendo presupuestos, se estuvieron viendo distintos bocetos, se estuvieron viendo cosas en distintos talleres, pero evidentemente los costos que tenía incorporar a la agrupación una imagen, por un lado, y por otro lado, ahora mismo la situación económica que hay y cómo está todo, pues nos parecía un poco fuera de lugar pues llevar eso a cabo. ¿Qué ocurría? Pues ocurría hace prácticamente un año por ahí que una persona que sale con nosotros de penitente, un penitente, pues se puso en contacto con la Junta de Gobierno de la agrupación, y él tenía una promesa desde hace muchos años de que la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo pues no saliera solo a la calle, sino saliera acompañado de lo que es su madre. Y él se ofreció a donar esta imagen y sufragarla pues completamente, lo que es al 100%. Él se puso en contacto con la agrupación le enseñó más o menos lo que había visto, y este particular pues en 4 o 5 pagos ha ido sufragándole al tallista lo que es el importe de la imagen, aparte de que el tallista pues también se bajó de precio pues prácticamente casi a la mitad de lo que valía la imagen. A raíz de eso empezamos a mover lo que era todos los hilos y todo lo que era necesario para llegar a poder incorporar esta imagen a lo que es a la propia agrupación parroquial, y nuestro agradecimiento claro está pues tanto al obispado como a Arte Sacro, así como a nuestro párroco, a Ildefonso, a Roberto, a la propia parroquia de Ubrique y a todos, porque entre todos digamos que hemos llegado a un consenso para llevar este proyecto a un buen puerto, y con su apoyo, con sus consejos y con su autorización, pues pronto, digamos que este sueño que teníamos la gente de la agrupación, pues se verá materializado y será una realidad. Así que la Virgen que acompañaría en próximos años, ¿no?, a lo que es la imagen del Jesús cautivo, Estamos hablando de qué característica, una Virgen de la Esperanza, nos comentaba. Sí, una Virgen de la Esperanza, y ya te digo que en principio llegará la agrupación parroquial para irle dando culto y para que vaya teniendo un sitio dentro de la agrupación. El que la Virgen acompañe a nuestro Padre Jesús cautivo, pues lo acompañará en principio en el retablo o allí en la hornacina junto a él, pero procesionar con la Virgen, pues eso llevará más tiempo. Eso lo dejaremos en primer lugar para cuando seamos hermandad, y en segundo lugar, pues esto será una cosa que también se dejará para cuando la agrupación parroquial tenga los medios suficientes para procesionarla y de una manera digna y decente. De momento, para que vaya fomentando hacer culto y para que esté dentro de la agrupación. Ya llegará su tiempo, quien espera mucho espera lo poco, y poco a poco pues llegará el momento de que esté en las calles con nuestro Padre Jesús cautivo rescatado. Pero vamos, es una cosa que ahora mismo ni nos corre de prisa, ni tampoco tenemos por qué hacer así a bote pronto, sino ya en un principio, en el momento que la agrupación sea hermanda y estemos capacitados y tengamos los medios suficientes para ello, pues se llevará a cabo. Pero sí que se tratará de una nueva talla, por tanto. Y la denominación sería Virgen de la Esperanza. Sí, Virgen de la Esperanza, que si todo va dentro de los cauces normales y más o menos se siguen las cosas como van, pues a finales del mes de abril, principios del mes de marzo, se procederá a traerla a la parroquia de Nuestra Señora del Lago, y también se procederá evidentemente a su solemne bendición, a lo que es a bendecir la propia imagen. Pero esto ya más adelante entraremos en detalle, entraremos a hablar sobre este tema, porque de momento es una cosa que todavía quedan muchos flecos por atar y cosas por ver. De todas formas, bueno, pues ahí sí que estaba de todas formas la novedad, ¿no? Que evidentemente es importante para la agrupación parroquial, por lo que supone, ¿no? Sería una segunda titular de esta agrupación parroquial, que aunque cada cierto tiempo preguntamos lo mismo, ¿cómo van esos trámites para su transformación en hermandad? Bueno, pues una cosa que está ahí en el obispado, de momento los estatutos se están elaborando con el apoyo y con los consejos de nuestro director espiritual, de don Roberto, y ya prácticamente en cuestión de meses, pues se va a tramitar toda la información al obispado para su posterior examen y su posterior visado, y ya será cuestión de cuando ellos vean oportuno pues el nombramiento. Es una cosa que nosotros estamos trabajando en ello, pero no depende tampoco directamente de nosotros. Y un tema más de actualidad, tú también has hecho alguna referencia a las obras del retablo. Coméntanos cómo marchan. Pues el retablo prácticamente ya está en la última fase de ejecución. Hay una pregunta que nos han hecho bastante la gente, que es el tema de por qué se ha eliminado el retablo anterior que teníamos. En principio nosotros lo único que se iba a hacer era una pequeña reforma donde se quería montar un mueble altar, un mueble cajón de altar, para poder adecentar aquello para que tuvieran ubicación lo que son las dos imágenes, la imagen del Cristo y la imagen de la Virgen. Pero a la hora de hacer el proyecto de remodelación, desde el obispado, desde el Departamento de Arte Sacro, pues la nueva normativa y la actual exigencia pues nos aconsejaba eliminar lo que son los sobrantes de escayola de la hornacina superior. Entonces, desde la agrupación se ha procedido a tal efecto, pero sí queremos hacer costar a la gente de que esto es una cosa que no nos ha llevado costo ninguno. Ha sido una cosa que ha sido a costo cero, porque los albañiles, digamos, que hemos utilizado, los escayolistas, para eliminar aquello, son personas de la hermandad que lo han hecho gratuitamente. La pintura para pintar aquello, aparte de que se tenía que pintar porque ya lo necesitaba, se ha buscado a un costo muy bajo. Y incluso la mano de obra pues la ha ofrecido una persona que es hermano de la agrupación, que es Joaquín Tamargo, también de manera gratuita. Simplemente lo único que va a tener que sufragar la agrupación es el mueble de madera, que es una cosa que en un principio teníamos que hacer. Es algo que también hemos querido que quede dentro de la localidad, que sea UCOMA quien lo realice, y así también es un dinero que queda dentro de la población. Y prácticamente, pues salvo lo que cuesta el mueble y las pinturas, que han salido a un coste bastante barato, pues la policromía en su mano de obra ha sido gratuita, ofrecido por la gentileza de Joaquín Tamargo. Las pinturas han conseguido un coste bastante cero, y nos encontramos pues con un retablo que está más o menos adaptado a la nueva normativa. Van a caber las dos imágenes, y prácticamente pues digamos que de esta manera pues hemos salvado aquel problema que teníamos para conseguir el permiso para ubicar allí las dos imágenes. los costes son los mismos. En principio nosotros el retablo se tenía que hacer un mueble, se tenía que pintar, y el coste es el mismo, el de la pintura y el del mueble inicial. Lo que ha sido la demolición del antiguo y la construcción del nuevo, eso es la mano de obra ha sido gratuita, y por el mismo dinero vamos a tener un nuevo retablo y adaptado a las exigencias y a las normativas que Arte Sacro pues actualmente pues ya exige o impone. Es un tema este en el que las hermandades están intentando mostrar mucha sensibilidad. Me refiero al coste económico de todas las iniciativas que desarrollan, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Por razones lógicas, en la coyuntura económica en la que estamos, se está intentando, o un poco, ¿no? Lo que al menos se refleja, ¿no? No solo por parte de la agrupación, sino si también vemos por parte de otra serie de cofradías y demás, el mirar mucho porque no haya gastos innecesarios, sobre todo en la situación existente, ¿no? Sí, la verdad es que la agrupación, a pesar de los estrenos que va a tener este año y de las cosas que ahora mismo se van a llevar a cabo, en los presupuestos está siendo muy austera, y la política que tiene la agrupación de dedicar casi un 50% de su presupuesto, de las cuotas de los ingresos y de estas cosas, a lo que son labores sociales y a personas necesitadas, pues se va a seguir haciendo. Y de hecho, el calentamiento de cabeza más grande que ha tenido la agrupación es de conseguir todo lo que se va a conseguir estrenar prácticamente por lo mismo dinero, los mismos importes de presupuesto que en un principio teníamos, y seguir con ese 50% de obra social. De hecho, la donación de la Virgen, la propia Virgen, viene a costo cero, viene gratuito. El retablo va a salir prácticamente por un coste irrusorio para lo que costaría una obra de esa envergadura, así como la túnica del Cristo ha sido donada, o por ponerte un ejemplo, el único gasto con la imagen de la Virgen que iba a tener la propia agrupación era el de comprar la corona, que es con lo único que no viene, y también semanas atrás había un particular que se ha ofrecido a donarla. Desde la agrupación te puedo garantizar que siempre y cuando se hagan mejoras tanto en patrimonio como en engrandecer nuestra propia agrupación, nunca se va a dejar de mano lo que es la propia labor social y la ayuda a los más desfavorecidos. Eso siempre es una premisa que vamos a tener, y en el momento que esas cosas no se puedan llevar a cabo, puedes tener por seguro de que la agrupación ni va a hacer aumento de patrimonio, ni enriquecimiento de patrimonio, ni cosas así. Si la agrupación estrena cosas, vienen cosas nuevas a la agrupación, es porque son donaciones, y evidentemente siempre vamos a estar colaborando con Cáritas, con Capi, por ejemplo, que este año se colaboró para mandar medicina, y un muchacho de nosotros, un costalero que estuvo allí en el Perú a los muchachos ayudando a arreglar lo que son caries, temas de dientes, etcétera, y se va a seguir avanzando. Incluso te digo que con más fuerza, porque con la llegada de esta segunda imagen a la agrupación, sabemos que la agrupación cuantitativamente en hermano va a aumentar el número. De 800 que tenemos previsto que a los 1.200 se llegará, porque habrá mucha gente que empezarán a ser devotos de esta nueva imagen, y repercutirán que se podrán cobrar más cuotas, se podrán liberar más fondos también para lo que es la propia labor y obra social, una obra y labor social que nunca vamos a dejar de mano, eso por supuesto que no. Siempre importante, ¿no?, reflejar esas prioridades. Y bueno, que destacan, ¿no?, las agrupaciones, las cofradías, las hermandades, que no solo se trata de esos cultos o esas actividades a lo largo de la Semana Santa, sino de la labor que realizan a lo largo de todo el año. Es nuestra obligación, y es una de las cosas con las que mayormente estamos ahí al pie del cañón. Y si aparte de salir haciendo estación de penitencia, hacer curto, no hacemos labor social y no damos el ejemplo que como cristianos tenemos que dar, pues mal vamos. Y entonces es una cosa que desde el principio se ha hecho, se seguirá haciendo, y te garantizo que mientras la Junta de Gobierno que estemos ahí, se va a seguir haciendo. Y se puede incluso con más hincapié del que se ha venido haciendo posteriormente, porque sabemos que la situación no es buena, estamos atravesando una crisis que se está agudizando por día, y si siempre ha sido necesaria, pues en estos tiempos que corren, digamos que más que nunca. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar en este punto, pero con el recordatorio del evento con el que comenzábamos, ¿no?, esta conversación con Sebastián Casillas, como saben, secretario de la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Y es que este viernes y sábado tendrá lugar ese triduo, no triduo en sí por esas tres jornadas que se limitan a dos, pero como hemos explicado, bueno, pues besapiés, en concreto el viernes y el sábado ese concierto de marchas procesionales. Ahí quedan esos datos. Nosotros, como siempre, agradecemos a Sebastián que nos haya acompañado. Y nada, de todas formas, evidentemente, estaremos muy atentos tanto a la agrupación como al resto de entidades relacionadas con la Semana Santa, porque es un tema evidentemente que va cobrando protagonismo. Iremos informándoles ya de esos eventos, recorridos procesionales, ya en próximas semanas y todos los preparativos. Así que, Sebastián, lo dicho, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, Juan Carlos, como siempre, por el interés que prestáis con la agrupación y ofrecernos y abrirnos mayormente lo que son los micrófonos de Radio Ubrique para poder expresar e informar a la vez al pueblo de Ubrique, nuestros hermanos, el transcurrir diario de la agrupación y cómo poco a poco se va evolucionando. Y si me lo permite, pues dos cosas. Primero, invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todos los hermanos y simpatizantes de la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado a participar de estos cultos, así como del Vespapié. Y por otro lado, pues agradecer tanto al Obispado, a Arte Sacro, al Ayuntamiento de Ubrique, párroco, director espiritual, a Joaquín Tamargo, a la costurera de la agrupación, así como a todas las personas, si me dejo a alguien en el tintero, pues que me perdonen, todas las personas que siempre están aquí colaborando con la agrupación, pues que poco a poco se vaya engrandeciendo la agrupación y que a la agrupación vayan viniendo nuevas cosas, sin necesidad de tocar presupuesto interno de la agrupación, sino con ingresos de una manera típica, y que los ingresos que la agrupación buenamente pues va consiguiendo de cuotas y de cosas de estas, pues vayan quedando, digamos, ahí para poder hacer la labor social tan necesaria y que tanta falta hace en estos tiempos que corren. Pues con esas palabras nos quedamos. Lo dicho, Sebastián Casillas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos.